construyendo sindicato y asumiendo compromisos por la educación del pueblo, Arcilla, la voz de Ademo Montevideo al aire. Cayó la noche negra, noche sin luna, se fueron las estrellas, llegó la bruma, el mar vence los bordes como una cuna, y al horizonte viajan trenes de espuma, vistió la vieja noche mujer. Buenos días compañeros, buenos días compañeras. Acá estamos una vez más con Arcilla, la voz de los maestros. Tenemos para hoy, que salió el periódico, contarles y todo lo que tiene. Tenemos para hoy contarles cómo nos fue con la entrega de firmas en contra de las salas de los sábados. Tenemos algunas noticias sobre los recibos de sueldos. Tenemos para decirles también que tenemos mesa representativa de FUM el 13. Y bueno, hay algunos temas que les tenemos que contar que se van a discutir ahí. Tenemos algo sobre ATV también, que vamos a tener alguna llamada telefónica. Estamos acá con Noelia y con Gabriela, menguado nuestro grupo hoy de trabajo, porque los hombres desaparecieron. No, están de campamento con los con sus alumnos, así que un saludo a Gonzalo, el operador sabrá entender. La situación que, bueno, hoy va a ser un poco... Hoy nos odia el operador, no. Se arranca los pelos de a uno y y nos reta de ahí atrás. No, pero tiene una linda visión de acá. Ah, sí, mujeres lindas sin duda, pero bueno. Ah, ojo, nos estamos diciendo ojo. Ay, bueno, está. Bueno, un abrazo a Gonzalo y a Daniel que están en sus... Trabajando. Sí, bueno, nos vamos. También un beso a Silvana. Silvana se tomó un descanso, cierto. Sí, sí. Bueno, que la estés pasando muy lindo, Silvana, que se esté divirtiendo. Vamos un temita ahí y continuamos. Entonces, el primer tema que queríamos charlar un poquito acá era algunas cosas que salieron en nuestro periódico. Pero antes, vamos con Noelia, que nos trajo algo que salió en otro. Bueno, en un medio semanal, escrito, y sí vamos a citar el autor, por Álvaro Pérez García, aparece un fragmento de una carta que está circulando en internet. Y bueno, y es un poco vinculado en unos artículos que aparecen en nuestro periódico y la idea era compartirlo con ustedes. Dice, circula en internet un correo con una propuesta provocadora. que por la ley de gobernantes y funcionarios públicos envíen obligatoriamente a sus hijos a la escuela pública como garantía de que realmente el sistema educativo estatal se convierta en uno de sus principales intereses. La propuesta parte de Argentina, pero también en Brasil se está extendiendo. Dice el Correo que la idea, en principio ingenua, se le ocurrió a alguien de leer un artículo del periodista Martín Caparrós en una nota publicada hace unos meses en el diario Crítica de Argentina. Escribía Caparrós: la educación pública servía para equilibrar, para integrar, para producir un país más educado, con mejores posibilidades en todos los terrenos. Ahora parece como si no importara, y de hecho no les importa a los que manejan el Estado. Hace mucho que mandan a sus chicos a colegios privados. En estos tiempos electorales en que todo el mundo se llena la boca hablando de la importancia de la educación pública y la proliferación de escuelas de tiempo completo, la propuesta inocente no lo sería tanto. Éticamente es inobjetable. ¿O es que la escuela pública es ideal o debería serlo solo para los gobernantes? El desafío está dirigido precisamente a quienes vociferan que la escuela pública es el ámbito de integración social por excelencia, el del desarrollo del país, de aprendizaje universal. Podría ser un deber contra la hipocresía de los gobernantes o aspirantes a ello que estuvieran obligados a mandar a sus hijos a donde va la enorme mayoría de los niños. Impecable. Nunca más oportuno esto, Noelia, en un momento en que estamos lanzando, ¿no?, la necesidad de trabajar hacia el defensa de la educación del pueblo, en un momento donde desde el sector, bueno, desde el Parlamento y desde el Poder Ejecutivo se hace esta ley, la nueva ley de educación, y quienes deciden sobre la educación de todos los niños y las niñas y los jóvenes de este país son gobernantes que sería interesante saber dónde tiene la matrícula sus hijos, ¿verdad? Es conocido públicamente que altos gobernantes de nuestro país tienen sus hijos en importantísimas instituciones privadas de muy altos costos su matrícula también. Claro, porque es como yo creo que a nadie, a ningún maestro, a la población entera lo ha pensado así. A ver, si usted resuelve cómo es la educación en las escuelas públicas, si usted resuelve darles computadoras o no, si usted resuelve priorizar el techo o la computadora, o si usted resuelve comprar más libros, o si usted resuelve pagarle mejor a los trabajadores que estén ahí, es usted el que hace eso. Pero luego usted manda a sus hijos a otros lados. ¿Por qué lo manda a sus hijos a otros lados? Porque sabe que no está dándole lo que necesita la escuela pública, ¿verdad? Yo digo, cuánto mejor serían nuestras escuelas si todos los hijos de estos que deciden los mandaran ahí. Más en este momento. Tanto como la salud. Exacto. Como la salud. Yo quiero saber si algunos de los diputados, senadores, los que votan el presupuesto para la salud, se atiende en el Pereira. En el Pereira no, porque las mujeres no se van a atender. En el Pereira, pero no sé, en el Maciel, en el Pasteur, en el Clínica. Uh-huh. ¿Sí? No se atienden en esos hospitales. Okay. Se atienden en un mutualista. Entonces, estamos así. Los que votan el presupuesto para lo público, luego se atienden y mandan en lo privado, mandan sus hijos a lo privado. Tendría que ser una obligación. Este es un tema que la viene planteando Gonzalo hace tiempo, en la audición y en reiteradas asambleas, y otros compañeros también, pero siempre me recuerdo a Gonzalo bien firme en esta postura. Y es bien interesante entonces que bueno, poder hacer circular esta información y poner en debate sobre la mesa esto también. Más en el momento, ¿no?, donde todos los precandidatos, que es un poco eso lo que va vinculado al artículo presentado en nuestro boletín, que todos los precandidatos tienen el ojo de la tormenta de la educación, fundamentalmente hablando de una extensión del sistema de tiempo completo, sin una definición de en qué características o por qué. Simplemente es un discurso que como que complace o autocomplaciente de alguna forma por ser un objetivo planteado hace mucho tiempo. Hasta octubre vamos a escuchar de todo. Lo venimos diciendo desde enero. De aquí a octubre vamos a escuchar las propuestas más locas y más raras y más descontextualizadas que se han escuchado en los últimos años, como todos los periodos electorales. Y vamos a escuchar a los gobernantes hablando como si nunca hubieran gobernado también. Como si todo lo que pasa en educación, en salud y demás en este país fuera obra y arte de no sé qué extraterrestre que cayó por ahí. Pero ninguno tuvo, ninguno incidió en el estado actual, ¿verdad? Y en educación es como particular. Todos los gobernantes y todo el mundo se cree con derecho de opinar con las mayores libertades, ¿verdad? Sí, derecho a opinar, sí, pero también con el deber de informarse y saber cómo funcionan las cosas. Y ahí vamos a andar. A los gobernantes pedirles que manden a sus hijos a la escuela pública. Queremos saber si van a estar tan tranquilos con sus hijos pasando frío, porque no hay estufas. ¿Sabían que en las escuelas públicas en general no hay estufas? ¿Cuántos de ustedes tienen estufas en las escuelas? Acá tienen estufas. Hay otra compañera que no tiene, en mi escuela no hay. Yo conozco varias que no hay estufas. Bueno, porque en realidad las compran las escuelas con beneficios, donaciones. Empresa que siempre... Donaciones. No, hay una empresa que dona las escuelas. Bueno, entonces esas cosas estaría buena que se pensara. Exactamente. ¿Con qué seguimos? Y bueno, con la entrega de firma. Ahí está, porque está vinculado a esto, ¿no? Porque está vinculado a quién defiende la educación del pueblo. Y los maestros, como siempre, defendiendo en todos los aspectos. No solo con lo que tiene que ver a nuestro salario, por ahí se rescataba un artículo de Selmar Balbi que decía que una de las mayores huelgas que había tenido el magisterio no tenía como primer punto el punto salarial, que sí es muy importante, sí, entre otros tenía las condiciones de trabajo. Y siempre hemos defendido las condiciones de trabajo que tienen que ver no solo con nuestra relación con el trabajo, en lo salarial y en cómo vamos a trabajar, sino también con respecto a cómo se educan los hijos de los trabajadores de este país. Más o menos viene por donde lo que argumentaba Carla hace un rato. En ese sentido, defendiendo también lo que es la escuela pública, el martes pasado tuvimos la entrega de firmas a el Consejo. Entregamos las firmas solicitando, pidiendo que las salas docentes, esas tres por año que teníamos, vuelvan a ser los viernes. Encontramos una disposición como a repensarlo, un ambiente como una cabeza abierta, viendo a ver cómo se pueden solucionar. Porque aparte, por su propio peso, ha caído esto. En Montevideo prácticamente no asistieron los maestros. Y en el interior, a pesar de que no estaban convocados a no asistir, también hubo un alto índice de ausentismo los sábados que los maestros no fueron tampoco. Los maestros son conscientes de que estos espacios que se ganan, si uno deja que se pierdan como si nada, hoy es esto, mañana quién sabe. Pero lo que pudimos rescatar es una buena disposición a dialogar y encontrarle una solución para las próximas, que serían en agosto. Así que todos atentos, porque primero que nada fue una primera entrega. Fue una primera entrega de las firmas. Hay varias escuelas que todavía no las han mandado. El otro día empezó a llamar Iris, nuestra secretaria. Y en las escuelas están firmadas las planillas. Les pedimos por favor que las lleven hasta en Montevideo, ¿sí? Están firmadas, bueno, para hacer una segunda entrega, para que sean muchas firmas. El Consejo sabe bien, tiene claro. Que son muchas. Tienen claro que son muchas y que los maestros están muy desconformes con esa. Y lo interesante es lo que dijo Edith, que dice, bueno, en este sentido, si es tan grande la cantidad de maestros que opinan en ese sentido, nosotros estamos dispuestos a revertir, a cambiar, a negociar la forma, para que no sea algo impuesto, para ver que este espacio no se pierda, porque de ninguna manera ellos tienen la intención de, al pasar los días sábados, que se perdiera esa instancia. Esa no es la... para nada es el concepto que tiene el Consejo con respecto a la sala de los sábados. Simplemente, bueno, atendiendo a otros temas de calendario, etcétera, etcétera, que vemos que se están poniendo en juego con esta nueva ley de educación también. Exactamente. Bueno, esperamos que le haya muchas firmas para la segunda entrega. Muchas, muchas, muchas. Todos a llevarla. Si quieren, la pueden pasar por fax también. Sí, no sé cuánto la vía de comunicación, una vez que logramos que en todas las escuelas estén las firmas. 901-2540, el fax de Casa del Maestro, lo pueden pasar por fax a las firmas, para hacer pronto, pronto una segunda entrega. Les contamos que también tenemos acá en la radio el Facebook de Arcilla, Arcilla de Montevideo, y que se pueden comunicar por los teléfonos de la radio también para mandar mensajes, ¿sí? Seguimos, ¿con qué tema seguimos, Noelia? Seguimos con los recibos de sueldo, ¿sí? Ah, salió en el periódico. Seguimos con los recibos de sueldo. Le dije a Noelia, en realidad, era Gabriela. Seguimos con los recibos de sueldo. Queríamos contarles que en el periódico salió la contratapa una... ¿cómo se llama? Un formulario para llenar, para que el recibo de sueldo llegue a sus hogares, ¿verdad? ¿Esto de cuándo viene? Desde septiembre del año pasado. Bueno, se concretó. Hablamos con, se organizó todo con planeamiento administrativo en primaria, luego el Consejo dio la orden... que se podía hacer así, vimos el formulario como debía de ser, planeamiento aprobó el formulario, salió en el periódico, dice que hay que entregarlo en Hacienda acá. Entonces los compañeros fueron a entregar a Hacienda y les dijeron, no se los recibimos. Alpum parece que está rebelde, no quiere recibirlos. No quiere recibir Spum. Dice que no, quiere recibir los recibos. Bueno, entonces el orden del consejo ya está dado. Ya está dado. Ayer hablamos con el consejo. Claro, lo que pasa es que Spum a determinada hora no estuvo. Iban a hablar de tarde con la contadora. La verdad que los consejeros no pueden creer que esté pasando esto, porque... Hablamos con Gómez y Gómez y con Edith Morales, con los dos. Uh-huh. Ambos nos dijeron que iban a hablar con el FUN, la semana que viene tienen que recibir esto. Capaz que le pedimos a los compañeros que esperen un poquito. Al martes o miércoles entregarlo, ¿no? Claro, que esperen un poquitito a ver cómo solucionamos. Nosotros tenemos, claro. Estas cosas pasan solo en primaria, creo. Es insólito que el consejo dé una orden y vaya la contadora y diga no. Se organiza todo en una sección y la contadora dice no. Los mandos medios son terribles. Organizan, piensan y... se imaginan las disposiciones a piacere. Hay veces que nosotros nos encontramos, bueno, nos pasó con las elecciones de cargo, nos pasó con tantas interpretaciones de la reglamentación que ha sido increíble. Pero lo cierto es que esperemos al martes o el miércoles para entregar los recibos y bueno, el lunes nos estaremos comunicando nuevamente para ver la respuesta de AIPU. Decir a los compañeros que si no quieren romper su boletín y quedarse con medio artículo, también le pueden sacar fotocopias para todos los compañeros que ya en algunas escuelas les están instrumentando. Porque bueno, está el artículo de Villa García de la contratapa. Está muy bueno. Está muy interesante. Y bueno, le pueden sacar fotocopias a todos aquellos compañeros que cobran por cajero y estén interesados. Ahí está. Va a llegar el boletín que vamos a hacer un envío esta semana. Bueno, vamos con otro tema. Descansamos un ratito acá. La lengua, descansamos un poco. quiero. Yo no presto el corazón y aunque me duela no quiero. Bueno, pasamos ahora a la sección saludos. Dale. A Silvana, que nos está escuchando, que nos manda mensajitos. Después a un tachero, que no sé el nombre, que es el que, que es el que me lleva a la escuela a veces. No piensen mal, cuando llueve voy en, porque no tengo ómnibus. Sí. Entonces, en varias oportunidades, y como sacó que soy maestra, porque siempre me lleva a la escuela, nos ponemos a hablar de temas de educación, y me dijo que escuchaba Arcilla, la voz de los maestros. Así que le estoy mandando un saludo a ese tachero, que nos hemos puesto a discutir en varias oportunidades. Y después a toda la barriada de Nuevo París, que también hay padres de la escuela de Yugoslavia que nos están escuchando, a la barriada de Conciliación, que también tenemos padres y vecinos que nos escuchan y después nos proponen cosas y temas para que sean tratados en nuestra radio. Muy bien, qué popularidad. Qué popularidad. Impresionante. A mi mamá, que también me escucha. Y bueno, a todos los escuchas de esta radio, las compañeras y los compañeros, un abrazo grande. Y estaría bueno alguna vez traer desde el punto de vista de los padres, traer algún padre acá. Eso. De la escuela pública, a ver cómo ven la escuela, qué cosas se proponen, traer y abrir los micrófonos para los usuarios del sistema, ¿verdad? Muy bien, les reiteramos que se pueden comunicar por el Facebook Arcilla de Montevideo, y bueno, los esperamos, manden mensajes, y decirles que en la página de primaria está la nómina de quienes deben trabajar en las elecciones internas. Ya nos buscamos con Gabriela y zafamos. Sí, pero las están actualizando todas las semanas. No te puedo creer. Sí, así que no tanta alegría. No. Bueno, son los compañeros que van a tener que ir a las clases, a los cursos, y que luego se van a levantar el domingo bien temprano a trabajar en las elecciones internas. Sí, decirles que el 13 hay mesa de FUM, adelantarles que hay mesa de FUM, y luego del corte charlamos un poco de los temas que van a ver en la mesa de FUM, porque ahora se viene el recreo, como le dicen los compañeros que están acá. Nos vamos al corte.